La Manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. Estamos acá, otro martes que comienza en Radio Nauta. Nos pueden escuchar por la radio 106.3 o por radionautafm.wordpress.com. ¿Cómo andan, Pablo, San? Muy bien. Todo muy bien. También, Mari, les vamos a recordar a la audiencia los datos del programa. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a lamanadaviaja@gmail.com. También pueden escuchar los programas anteriores en nuestro blog, que es www.lamanadaviaja.blogspot.com.ar. Y si no, también nos pueden buscar en Facebook por La Manada Viaja. Qué buena idea, que nos contacten y si por ahí se les ocurre algún lugar al cual podamos visitar. Sí, podrán... que nos manden ideas, fotos, sugerencias, preguntas sobre otros programas. Así que... anécdotas. Uh-huh. Anécdotas de viajes también. Muy bien. Chicos, hablando de viajes. Esta semana a mí la producción me dijo, no viajas más, porque me dijeron que había traído un montón de material y no había ordenado absolutamente nada, así que me pusieron tarjeta roja. Me quedé haciendo tarea acá. Pero me dijeron que ustedes los enviaron de viaje. ¿A dónde fueron? Mira, había poco presupuesto, así que fuimos los dos al mismo lugar. ¿Y algo interesante? ¿Museos, exposiciones, algún lugar de estos recónditos que viajas vos, Santi? Nos fuimos a un encuentro de poesía y fotografía. En París. ¿Un encuentro de poesía? Sí, estuvo buenísimo, no sabés, fue impresionante. Increíble. Qué lástima que no viajaste con nosotros. ¿Cómo que un encuentro de poesía? Impresionante, es lo más aburrido que puede haber. Bueno, pero es el tema que nos toca hoy en el programa. ¿No te gusta, en serio? No, pues, siempre de chiquito me querían hacer leer poesía y era tortuoso, era impresionante lo aburrido que era. Todo muy romántico, muy meloso. Pablo, te entiendo, sobre todo porque la poesía de las chicas tiene más afinidad. Y te cuento que yo tenía la misma idea de la poesía, que es una cosa muy, muy romántica, muy cuestiones del amor y esto. Pero además hay poesías que abarcan mucho más que una situación romántica. Y te digo, la poesía es algo que está presente en la humanidad y en diferentes culturas desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. Y te cuento que a partir del viaje que hice a Persia, me vinculé con poesías muy interesantes, llamadas ghazals, que me han contado, me han mostrado, me tradujeron su significado. Y en general en varios países, en Japón está el haiku, hay poemas y poesías y formatos de la poesía que tienen una riqueza muy grande en su temática. Y la poesía es un lenguaje, no es un tema, no es claro, el tema es un romántico. Medio para expresar es determinadas cosas. Exactamente, incluso está la poesía mística, que es un lenguaje que se usó desde siempre. Por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, o poetas de Medio Oriente como Rumi, como Hafiz, que han tratado temas del sendero interior que ellos mismos han caminado y que, bueno, se ha podido expresar con mayor facilidad en la poesía que en otra clase de lenguaje. Así que te propongo abrir puertas a un nuevo mundo de la poesía. Me suena un poco más interesante, tengo que admitir, ahora con este panorama. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Ya es nuestra. ¿Por qué llegamos aquí y nos volvimos viajeros? Je pêche à la ligne du bord de ma fenêtre, les fritures solaires les moins timides. Ça mord dans l'après-midi, en attendant je promène ma lutte contre la mélancolie. J'ai beau détailler les raisons de la banqueroute, ça n'avance pas, je m'implique. Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues. Son mec est aux beaux-arts, mon père à l'orage, j'avais deux fils. N'empêche, il m'héberge 13 mois de gamberge. Pour dire, j'ai même repas leur cuisine. Si mon téléphone portable est sur écoute, le mouchard doit se dire. Comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues, comme les journées sont longues. Cette quinzaine d'heures debout, je la redoute. Mais le pire, c'est la nuit. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça va, ça va, ça va. Et Marie, qu'est-ce que vous faites? Le billet de l'amour et de la poésie. Vamos a hacer algo, en vez de intentar hablar un francés muy malo con las pocas palabras que intentamos aprender, vamos a arrancar en Bueno, vamos a contar del encuentro en nuestra lengua, muy bien. Bueno, como te contamos, fuimos a un festival poético callejero, que había poetas de todas partes del mundo, y ¿sabes? Todo nace a partir de que el 21 de marzo fue declarado por la UNESCO Día Mundial de la Poesía. Ah, hay un Día Mundial de la Poesía. Sí, ¿no? Yo no sabía tampoco, me enteré ahí en el festival. Y bueno, y el festival tenía como búsqueda encontrar un lenguaje universal hecho por la poesía. Como que la poesía era algo que iba más allá, ¿no? De un poema, de expresar un hecho, un objeto, sino que era un lenguaje universal. El festival se llamó La Primavera de los Poetas y bueno, había mucha improvisación. Poetas inspirados que hablaban de varios temas, del hombre, de la naturaleza. Daba muchas imágenes en la poesía, desde sobre todo vinculada a la naturaleza, al mar, el desierto, las montañas, los ríos, las flores, la primavera. Y bueno, muchos aspectos internos también del ser humano de estos tiempos. A Santi lo perdí en la galería de fotografía, no lo podía mover de ahí. Que había, bueno, había fotografía también. Sí, claro, sí, era sí. Una combinación de poesía y fotografía. Había muchos expositores que estaban vinculando sus poemas a imágenes y a fotos. Y la verdad que las fotos, Pablo, eran increíbles. De hecho, las fotos eran un poema en sí mismo, cómo estaban compuestas. Había una foto que era increíble. Que era una ciudad, imagínate, llena de edificios, gente caminando, ruido de autos, trenes. Y en la foto lo que más resaltaba era una pequeña flor, así chiquitita, creciendo, que se asomaba entre los adoquines de la ciudad, ampliada por una lupa. Era como que en el medio de toda esa vorágine se podía ver esa margarita que tenía un tallo verde largo, que contrastaba contra el gris cemento, ¿viste? Todas las hojitas con formas de fractales, los pétalos contorneados re delicados, de color blanco perlado, y un centro todo amarillo, que era como una bola llena de puntos que brillaba como si fuesen miles de soles en una galaxia. O sea, cada foto que mirabas era un poema en sí mismo. Te podías quedarte minutos. Y algunas fotos muy vinculadas a los poemas y otros realmente que no tenían conexión, que uno la iba elaborando la conexión. Fotos de cielos, fotos de paisajes épicos de alguna manera y otras fotos tan de un detalle tan pequeño de quizás el brillo del ala de una mariposa y el fondo fuera de foco de una flor, detalles realmente hermosos. Uh-huh. No, realmente muy lindas las descripciones, ahora sí me dan ganas de haber estado. Pero a ver, chicos, cuenten de qué hablaban los poetas estos, porque dicen poesía, poesía, la naturaleza, pero ¿qué describía nada más? ¿De qué se trataba? O sea, como dijimos, la poesía es una forma de expresión, ¿no es cierto? Yo creo que todos escriben desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde intentar encontrar respuestas a las grandes incógnitas que ha tenido el universo. Otros como un medio de expresión de su soledad o de otro tipo de sentimientos, ¿no? Hay gente que escribe cuando está triste, cuando está contento. A veces incluso la escritura se termina transformando en la compañía de los poetas, ¿no es cierto? Que son sus amigos más fieles en esta vida. Sí, es cierto. A mí me pasa, me gusta mucho la fotografía y algo de eso lo he percibido a través de la fotografía. Que uno fotografía según aspectos internos o cosas que a uno le atraen o las preguntas que se va haciendo, sí. Uh-huh. Es la misma búsqueda que el ser humano ha emprendido desde hace muchos, muchos años. Y cada uno la busca a su forma, recorriendo su camino. De hecho, con Mari, a medida que veíamos diversos poetas, vos pensás que Europa hoy en día es un cóctel de culturas, desde gente asiática, de África, de todo tipo de tradiciones, de culturas, de religiones y de influencias y de historias. Y todas esas culturas distintas convergían en lo que fue esta exposición, donde había estilos, lenguajes, formas totalmente distintas de expresar. Pero nos preguntamos con Mari, ¿qué era lo que tenían todos en común? ¿Había algo en común a todos los poetas? ¿Una búsqueda en común? Y llegamos a una conclusión, ¿no es cierto? Sí, nos atrevimos a formular un planteo. Tal vez una suposición nuestra, pero nos pareció que todos buscaban intentar expresar y buscar la belleza. Todos intentaban capturar la belleza. Es bastante poético realmente el planteo. Uh-huh. Lo que nos dimos cuenta es que en esa búsqueda, ¿no?, de la belleza y de intentar expresarla, cada uno comprendía la naturaleza y al hombre de una forma distinta. Había mucho contraste entre los artistas y eso fue lo que hizo interesante a este encuentro, ¿no? Que no estaban todos direccionados hacia el mismo lugar. Y además, como de alguna manera, como tema, la búsqueda de la belleza y tratar de cómo cada artista le intentaba conocer o acercarse a ella. Algunos con un enfoque más observador, más tratando de percibirla, otros arremetiendo, artistas más apasionados, queriendo volcarse hacia la belleza, queriendo poseerla de alguna manera para comprenderla, otros en forma muy delicada. La verdad que la variabilidad que tenían estos poetas era increíble. Uh-huh. Bueno, y te contamos que con Euge, que también viajó con nosotros. Euge también viajó con nosotros. Sí, nos mandaron a todos, me parece que a vos. Me dejaron te tomaron el pelo. Bueno, con Euge estuvimos grabando algunos extractos, los que consideramos mejor y más lindos para compartir con la audiencia, y los trajimos. Así que bueno, el festival empezó con un poema, con un fragmento del poema de Francis Brabazon, que es un poeta australiano. Y bueno, acá lo trajimos para ustedes. Te hemos esperado toda la noche y ahora el alba ha llegado. De lugares distantes hemos venido, volver a casa ni pensarlo. ¿Qué importa si en alguna parte del mundo el sol en este momento se levanta? Alguna vez esta oscuridad de ningún sitio será alumbrada por la luz de tus ojos. Realmente me quedé sorprendido. Muy linda la poesía que trajeron, chicos. Realmente. Y era como un recorrido viajando a los paisajes de distintos lugares del mundo, a los distintos idiomas, porque en cada poema había, viste, cosas particulares de los lenguajes, de los lugares nativos de cada poeta, ¿no es cierto? Además del viaje externo, creo que la poesía invita a un viaje interno también. Creo que es un atributo de la literatura, de leer, que es como un hecho de alguna manera íntimo, que te invita a la reflexión, que te invita a profundizar en vos. Y es como eso que algunos veían la belleza en el fuego, ¿no? Como una hoguera desbordante que lo consumía todo. Otros veían la belleza como un pétalo en el viento. Y otros como algo imposible de capturar. Algunos se daban cuenta que era algo que huía la belleza, que uno perseguía todo el tiempo, pero que siempre se acercaba, pero no la podía atrapar. Y bueno, como decía San, es algo muy personal, ¿no? Y sí. No solo en la poesía, sino también en la fotografía. Está este encuentro de tratar de encontrar la belleza. Tengo un amigo fotógrafo que siempre dijo que él, a través del arte de la fotografía, trataba de eternizar lo efímero, de capturar una porción de la vorágine y capturar ese momento. Creo que ahí también está presente esa búsqueda, ¿no?, de comprender, de acercarse a lo bello. Eso fue lo que más me impactó, ¿sabes? Que si bien algunos describían y reconocían una contemplación, ¿no?, quedaban como azorados por la belleza y la describían, algunos como parte de ellos mismos y otros la veían afuera, la belleza. Y me quedé impactada con un poeta inglés que se llama Tennyson, que hablaba justamente de eso, ¿no? De lo que pasaba cuando uno intentaba retener la belleza. Agrietado, te corté de las grietas, te tomo con raíces y todo en la mano. Flor bella, si yo pudiera comprender lo que eres, no hubieses marchitado por querer poseer tu belleza. ¿Puede retenerse la belleza? ¿Es algo que está al alcance de nuestras manos? ¿Es algo tangible que se puede atrapar? ¿Qué sucede cada vez que cortamos una flor y la llevamos queriendo retener su perfume, retener sus colores, retener su alegría? Cuando la intentamos retener, se nos escapa rápido, me parece. Sí, yo me pregunto en realidad qué es la belleza, porque belleza es una palabra que se utiliza todo el tiempo. No es lo mismo lo que significaba belleza, por ejemplo, en la Edad Media o en el Renacimiento, que lo que hoy pensamos que es belleza. Por ejemplo, en una época, belleza era la de una mujer de grandes formas y de así vestida de una manera muy refinada, Después fue, por ejemplo, belleza en la arquitectura, formas muy elaboradas, diseños intrincados. Hoy la belleza son, por ejemplo, las cosas de gran tecnología. Uno dice, qué bello celular que tenés, es una belleza. O el auto. Qué lindo auto que te compraste. Qué lindo auto, es una belleza. Y creo que hoy en día la humanidad se desarrolló tanto que hay muchísimos conceptos de belleza que conviven, de acuerdo a las personas, de acuerdo a las edades. Uno ve, en la antigüedad quizás había como un tipo de arquitectura determinada para una civilización, los griegos. Y hoy en día hay cientos de tipos de arquitectura que conviven en una misma ciudad. Entonces la belleza se vuelve algo bastante relativo. Sí, pero ¿hay algo que sea más objetivo en lo que es la belleza? ¿Una belleza que sea objetivamente bella? Eso es lo que me estaba preguntando, porque hablamos de tanta variabilidad, pero es lo mismo que ustedes expresaban con los poemas. ¿Hay una búsqueda común más allá de todas estas formas que se nombran o son tan solo opiniones de distintas culturas? Mira, para mí la belleza no es que es el objeto mismo, ¿entendés? Ni la forma de interpretación. Para mí algo bello es algo que tiene la capacidad de expresar mucho con muy poco. Para mí la simpleza es belleza. Quizás tenga que ver con la belleza interna, pero yo me pregunto si la belleza interna y la belleza externa son relativas o están conectadas. ¿Hay algo que es bello internamente? ¿Eso se manifiesta en una belleza externa? ¿O al revés? Sí, yo también me quedo con la pregunta que decíamos al principio, que planteaba Mari, si se puede atrapar la belleza. Porque toda esta charla, cuando justo Mari dijo esa pregunta, me retrotrajo a una situación que viví cuando estuve en este super viaje, que visité como 15 lugares del mundo en 3 días. Y en ese viaje pasé por Dubái. Y sinceramente estaba harto de andar de un lado para el otro, de un avión a otro. Entonces me escapé, sinceramente, y dije, bueno, voy a ir a visitar las callecitas esas que están perdidas por ahí en el medio de la ciudad, que son más antiguas, que tienen como otro gustito. Y voy caminando por ahí y de repente una melodía, pero muy, muy, muy especial. Entonces digo, bueno. ¿De un artista callejero? No sabía al principio dónde venía, pero empiezo a caminar y sí, un artista callejero. Y para sorpresa mía, la melodía no venía de una guitarra o de una flauta. Venía de algo que no había escuchado nunca en mi vida, que después me enteré que era un laúd. Bellísimo, sinceramente. Entonces, ¿qué digo? Bueno, después de este viaje tan estresante en el que estoy, me lo voy a llevar en el celular, digo. Entonces, en cada momento que me siento un poco estresado, lo pongo y cuando yo lo quiero escuchar, lo puedo escuchar. Bueno, entonces saco mi celular, lo empiezo a grabar y de repente, una terrible bocina en el momento más delicado de la melodía. Bueno, no importa, lo intento grabar de vuelta. Empiezo a intentar grabar los chicos que vuelven gritando y corriendo de la escuela. Y así, una tras de la otra, era imposible. Yo, perseverante como pocos, ahí intentando una y otra vez, hasta que escucho una como una suave risa detrás mío y alguien que me toque el hombro. Y me doy vuelta y veo un señor que era un artesano que tenía su tienda justo ahí donde yo me encontraba, que el hombre fabricaba lámparas y fabricaba, por ejemplo, joyeros y también fabricaba algo que no había visto nunca, que eran jaulas para aves. Y me mira el hombre y en un perfecto, pero perfecto inglés me dice, la alondra le canta a los cielos, no le canta a los barrotes de la jaula. Y me sonriéndose, yo sinceramente no entendí qué me quiso decir el hombre. De la nada te tiró ese comentario, pero no habías hablado antes con él, nada. Nada, me toca en el hombro, me doy vuelta y sonriendo me dice, medio irónicamente, me dice, la alondra no le canta a los barrotes de la jaula, le canta a los cielos. Entonces como que me quedé pasmado. ¿Te desconcertó? Totalmente desconcertado. Pero como lo veía tan afable al hombre, es como que me animé y le pregunté a qué se está refiriendo, porque sinceramente yo quiero grabar a este joven. Y me dice, mire joven, porque él era bastante más grande que yo. Me dice, lo que usted está haciendo a mí sinceramente me hace pensar en lo que bastante gente ha querido hacer durante siglos y siglos, que es atrapar a las alondras en jaulas para que canten. Entonces, como seguía desconcertado, me dice, mire, durante siglos la gente se ha quedado maravillada por el canto de las alondras. Y durante siglos se han hecho hermosas jaulas, jaulas espaciosas, jaulas que intentaban hacer que las alondras se sintieran completamente libres para poder así escuchar su canto. Pero sin importar los esfuerzos, siempre las alondras poco a poco se han quedado más calladas, más silenciosas, y luego arremeten una y otra vez contra los barrotes de la jaula para escaparse. Y hay dos resultados: o logran escaparse y cantan libres, o mueren en el intento. Entonces yo me quedé mirándolo y me dice: las alondras solamente le cantan a los cielos, y mientras más alto vuelan, más bello es su canto. Viaja, recorre toda la tierra. ¿Qué harás cuando no haya más lugares para conocer? Of weeping, and never trust the treacherous smile of the faithless rose. It is a promise that she never intends on keeping. Come and bring the cup of wine, for the palace is in ruins, and these bodies of yours and mine will not last long. Life is such a fragile thing, it is departing upon the wind. Come, have a drink with me, for soon it will be gone. I am the slave of that great one who renounces all these worldly things, rejecting all beneath the blue dome of the sky. Grieve not for this passing show, but remember something I once heard from a fellow traveler who was passing by. He said, untie the knot which is binding up your forehead. Accept with joy what fate provides for you and me. The door of destiny is fixed, we may not open it. Though we may try, we simply haven't got the key. Del fuego aviva el imaginar, disipa el frío y las sombras, inspira a aquel que lo toma. El fuego es indomable y arrollador, es poderoso e imponente, es plácido como la llama de una vela. Es libre, como el cóndor en el cielo. Alienta y devora. Es abrasador. No hay fuego como el amor. Thank you. poema del fuego me hizo acordar a algo que me pasó en Tunecia. ¿En tu viaje al desierto? ¿Se acuerdan el viaje que hice para visitar a la gente del desierto? Donde sí, con los músicos y los derviches que bailaban, las fogatas en el medio del desierto a la noche. Y exactamente en ese punto, en una fogata en el medio de la noche, ocurrió esta historia que les quería contar. Bueno. Resulta que, bueno, tras estar varias horas escuchando a los músicos, de golpe miré hacia arriba y vi el cielo, vi las estrellas. Y estaba al lado de la fogata, entonces no las podía ver con claridad. Entonces me fui caminando entre los médanos para también disfrutar un poco de la quietud y de esa gran espacialidad del desierto en la noche. Y procesar también un poco, ¿no? Porque eran melodías muy profundas, por lo que contaba. Sí, danzas muy fuertes. Sí, era una experiencia que hay que asimilar. Muy importante, me parece, y no estamos acostumbrados en nuestra cultura. Entonces, darle tiempo. Sí, realmente sí. Y además disfrutar de las noches del desierto, que en la ciudad las estrellas no se ven, pero desde el desierto ves la Vía Láctea. Sí, también. Por poco las nebulosas, el cielo no se ve negro, se ve azulado. Sí, exacto. Es también aprovechar y disfrutar un momento con uno mismo, que uno no está acostumbrado a eso, estar solo y poder disfrutar y contemplar a uno mismo. Pero te digo que aún en compañía de ellos, de los músicos del desierto, uno estaba con uno mismo. Eso era muy fuerte. Uh-huh. Pero bueno, ahora estaba caminando por los médanos, mirando el cielo, mirando la luna, esa luna que parece una gran sonrisa del gato de Alicia, por poco, porque la ves como una forma tan aguda dibujada que apunta hacia arriba, se ve en otro ángulo que como se ve acá. Y bueno, contemplando este cielo, de golpe entre todas las estrellas veo un punto negro que se desplaza en forma errática y que pasa por la luna, y lo miro extrañado, y era una mariposa nocturna. Una pequeña mariposa nocturna que se veía en la oscuridad. Sí, se veía, porque la oscuridad no era oscuridad. Tenés razón, porque las estrellas y la luna deben reflejar mucha luz. Claro, de hecho la mariposa era más oscura que el cielo. Entonces me revolteó alrededor mío y la seguí con la mirada. Y se iba moviendo en dirección hacia donde estaban los músicos. Y yo dije, claro, está con todo este ambiente de poesía, me imaginé, claro, va a escuchar la música. Y la seguí caminando rápido, mientras la mariposa se iba acercando cada vez más hacia donde estaban los músicos, donde estaban las fogatas, y la iba persiguiendo. Y en un momento veo que la mariposa empieza a revolotear alrededor de la gente. De los instrumentos. De los instrumentos, pero más que nada de la hoguera. Empieza a dar círculos alrededor de la hoguera. Ah, yo pensé que iba por la música. Yo sí, también. ¿No estaba atraída entonces al final por la música? Estaba atraída por la hoguera. Por el fuego, por el calor de la hoguera, por la luz de la hoguera. Y en un momento me impacta la mariposa. La veo tan pequeña, veo el aleteo, veo el movimiento y veo como de a poquito se acerca más, y en un momento se zambulle. Y la mariposa misma se zambulló en la hoguera. ¿Se tiró dentro de la fogata? Fue consumida por la hoguera. Y me impactó. No lo esperaba. La vi delante mío como... se convirtió en la misma luz de la hoguera y se desvaneció. Y me quedé mirándola unos minutos así en silencio, hasta que de golpe miré hacia el costado y me di cuenta que había un joven del desierto que había visto toda la escena, que me había visto, que también el brillo de la hoguera se veía en los ojos de él chispeantes, y en ese momento se sonrió y no dijimos más nada. Japón, Tokio, ciudad de museos, la sencillez expresada en cada obra y la maestría que se adivina en cada detalle. ¿Dónde se encuentra la clave? En un momento me pregunté cómo un artista puede ser capaz de expresar una belleza de tal magnitud. La clave se encuentra detrás de un precepto de la cultura japonesa. El precepto promueve la búsqueda de la perfección en cada acción que realiza el ser humano. Toda tarea comienza como una técnica, luego se vuelve una ciencia y por último florece como el arte. Pero, ¿cómo es posible transformar cada acción en un arte? Lo único que se interpone en la expresión del verdadero arte somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos una obra de arte en elaboración. Cada uno es como una estatua que está siendo continuamente tallada. Cada vez que el escultor retoca la talla y pule las imperfecciones, nosotros exclamamos sorprendidos: ahora sí, la obra ya está lista. Pero el escultor dice: solo falta un poco más, un detalle más en este brazo, un detalle más en estos cabellos. Y sigue trabajando, sigue tallando de manera inmutable. Luego de un tiempo, volvemos a observar el trabajo y afirmamos: tenías razón, todavía quedaban detalles por mejorar. Ahora sí, la escultura está lista, esta escultura está perfecta. Ya estoy listo. El escultor vuelve a responder: solo falta un poquito más. Falta un detalle más en ese talón. Falta un detalle más en la hendidura del ojo. Y sigue trabajando, sigue puliendo. Y esta escena se repite innumerables veces hasta que finalmente, luego de un arduo trabajo, el escultor, satisfecho, mira su obra y dice: ahora sí, la obra está lista, quedó perfecta. A sus pies, lo único que queda es una pila de polvo. La manada viaja. Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? Thank you. acabamos de escuchar a Habib Koiti, que es un cantante y guitarrista malí. Forma parte de un grupo musical africano llamado Bamada. Bueno, los vamos a dejar en compañía de más música y de poemas en este programa de La Manada. Y bueno, nos vemos el próximo martes a las 17 horas por la misma radio. Y bueno, con algún destino misterioso que recorreremos esta semana. Nos vemos la semana que viene. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. Amor voló hasta aquí en esplendor, embriagado por su vertiginosa creación. Tuvo que esconderse en el silencio, no pudo soportar el ruido de la razón. Busca constantemente salir de su exilio, pero no obligues al corazón a mendigar. Ese trabajo le corresponde a la mente. El amor quiere libremente expresarse. Oh amigo, no tientes al amor. Llenará tu copa a desbordar con el vino más delicado. Caminarás bajo la lluvia distraído, pensando por qué te embarcaste en esta aventura. La coraza que te protege te servirá en las contiendas diarias, pero atrae a la oscuridad. Él cubrió la tierra de brillantes colores y detrás de ella se encuentra el amor. Siéntate a la ribera del río bajo el puente de piedra blanca de tu infancia. Mira el río de la creación deslizarse y deja que el corazón disfrute del amanecer y cante. Thank you. la manada.